La Gente y su Defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación, que se difunde en más de 200 emisoras en todo el país desde 1999. También puede escucharse desde internet en www.defensor.gov.ar. La Gente y su Defensor, al servicio de la población. Un hecho de singular importancia ha ocurrido y no ha tenido, sinceramente, tanta repercusión periodística como hubiera merecido. Sabemos todos que los pueblos originarios argentinos están llevando adelante una larga, difícil lucha porque le reconozcan la propiedad de sus tierras. Pues bien, en la provincia de La Pampa, el gobierno de aquel estado le ha reconocido la propiedad, la titularidad de tierras a la comunidad Ranquel. Y estamos en comunicación directa, nos está escuchando, con Oscar Guala, que es el que preside el Consejo Lonco de Comunidades Indígenas de La Pampa. Oscar, un gusto recibirlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y le pedimos que nos comente cómo ha ocurrido esto, qué tierras son las que se les han reconocido. Bueno, muchas gracias por poderse comunicar con conmigo y poder brindar esta información. Es que, como usted dice, que poca información se le ha dado a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, nosotros venimos trabajando hace del año 89 en esto de las tierras. Hemos formado un consejo de lonco donde lo integran todos los jefes de comunidades y de ahí se ha iniciado la lucha por las tierras. Nosotros empezamos primero en la lucha por las 80.000 hectáreas que había otorgado el gobierno después de la llamada conquista del desierto, que esas 80.000 hectáreas actualmente la están ocupando un 30% de las comunidades indígenas que existen en la provincia de La Pampa. Bueno, entonces se inició a través de la ley 26.160, que fue promulgada ya por el 2006, empezamos a trabajar sobre esa ley. Ya llevamos 5 años trabajando y hemos, bueno, ahora recién se están viendo el resultado, los frutos de esa ley. Nosotros hemos recuperado en este momento alrededor de 30.000 hectáreas, en 25.000 sobre las 80.000 que le estaba hablando, y 5.000 más que se otorgaron hace poquitos días, que fueron a entregar representantes del gobierno nacional por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el gobierno de la provincia de La Pampa. Eran 5.000 hectáreas las últimas que se entregaron la semana pasada. Ahora la semana que viene vamos por la escrituración de un predio donde se encuentra el mausoleo del cacique que restituimos allá por el 2001, que la hectárea donde se encuentra ese mausoleo le buscó, donde se encuentran los restos Mariano Rosa. Bien, Oscar, la pregunta sería, por comparación, ¿por qué piensa usted que en el caso de la comunidad Ranquel en La Pampa se ha podido llegar a este final o a este principio, si se quiere, exitoso, cosa que no ocurre y es muy difícil en el resto del país o en muchas de las otras comunidades aborígenes del país? ¿Cuál es la diferencia? Sí, bueno, casualmente yo estuve en un encuentro reciente, hace poquitos días, en Salta, en Embarcación, donde lo juntamos casi la mayoría de las comunidades del país, sea los jefes de las comunidades del país, por los hechos que están ocurriendo en Jujuy, en Tucumán, todas esas cosas, ¿no? Sí. Nos han pedido que ayudemos, colaboremos con las comunidades, porque el pueblo Ranquel se ha organizado muy bien. Está trabajando muy bien, se han juntado todos los loncos, los caciques, se han juntado y hemos empezado a trabajar. Y no con mucha presión, sino bien hablando, sentándolos a dialogar con el gobierno, hemos conseguido que el gobierno, bueno, diga, bueno, vamos a colaborar en esto, y hemos firmado convenios con gobierno provincial y gobierno de la nación y comunidades indígenas para poder llegar a trabajar en el tema de las tierras. Nosotros hemos logrado acá en la provincia de La Pampa también abrir una Secretaría de Asuntos Indígenas que está trabajando en la propia Casa de Gobierno. Uh-huh. Con todos los ministros y comunidades indígenas. Muy bien, Oscar, antes de terminar, denos una idea, ¿Cuántas personas integran el pueblo Ranquel ahí en la provincia de La Pampa? ¿Cuántos son? Bueno, en total, bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar, a organizarlo recién, éramos dos o tres comunidades. Hoy en la actualidad tenemos 32 comunidades organizadas. Uh-huh. Y tenemos más o menos un total en el último censo, algo de 23.000, 24.000 descendientes aborígenes y algunos que no se reconocen todavía. Claro. Gracias a Dios estamos trabajando también con las escuelas, donde los chicos hoy se dan a reconocer que son descendientes de originarios, así que, bueno, gracias a Dios estamos trabajando muy bien en eso, estamos trabajando en educación, salud también, que logro que se están viendo los resultados, los frutos que estamos obteniendo. Muy bien. Oscar Guada, entonces, presidente del Consejo Lonco de Comunidades Indígenas de La Pampa, muchísimas gracias por este testimonio. No, gracias a ustedes por haberme convocado a dar esta información. Que siga muy bien. Gracias. El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. La posibilidad de reflexionar alrededor del tema de los derechos humanos, que es una constante en este programa del Defensor del Pueblo de la Nación, tiene ahora, en este momento, en los minutos que van a seguir, una oportunidad singular, porque quien nos está escuchando y está en línea es un valiosísimo hombre de la cultura argentina, es un autor clave tanto de la literatura como del teatro argentinos. Digo todo esto, y sé que estoy en lo cierto, para presentar y darle saludo a Roberto Tito Cosa. Tito, un gusto saludarte. Igualmente, Omar, igualmente, mucho gusto. Bueno, nos queremos detener, por la naturaleza misma del programa, Tito, en esto que sabemos que ha sido una constante en tu vida, en esta militancia en el plano de los derechos humanos, y nos interesa rescatar tu pensamiento actual sobre esta cuestión. Bueno, en principio lo primero que le vino a la cabeza es que hay que seguir peleando por los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, generalmente uno dice derechos humanos y piensa la dictadura, piensa la justicia, la verdad, la memoria, que es un eje real. Pero también el derecho, los derechos humanos siguen estando pendientes en el tema en la democracia, ¿no? Es decir, uh-huh, tanto en la situación de los sectores más vulnerables, en la situación de los sectores discriminados. Se ha avanzado, es decir, creo que a partir de 2013 avanzó mucho en esto, tanto en los juicios como en el reconocimiento, por ejemplo, las minorías homosexuales, en fin. En todo eso se ha avanzado, pero todavía quedan cuentas muy, muy grandes para pagar, ¿no? Que es, todavía tenemos mortalidad infantil, tenemos desigualdades, tenemos represión, es decir, todo eso, bueno, es evidente que va a llevar largo tiempo, no sé si lo veré, pero largo tiempo llegar a tener una sociedad realmente justa y realmente igualitaria. Es tan cierto lo que estás diciendo, porque estábamos pensando cuando vos mencionabas las cuentas pendientes, digamos, las cuentas pendientes social y culturalmente hablando, y nos apareció inmediatamente un diálogo que hemos tenido para este mismo programa con un antropólogo que nos explicaba de qué manera puntual, precisamente, en la Argentina se ha ignorado, se ha sepultado todo conocimiento y todo reconocimiento, por ejemplo, de los pueblos originarios. Exactamente, eso realmente apareció como tema para la gente en general, y hasta me incluyo, no porque uno lo desconociera, pero nunca fue tema de agenda principal, ¿no? Y ahora por lo menos el tema está. Pero bueno, ahí también hay que aplicar una justicia de la democracia, ¿no? Sí, da la sensación, no sé qué pensás vos, de que esto tiene como, siendo polifacético, más de dos frentes, ¿no? Está por un lado, el como bien decís, el seguir dando la pelea para la implantación, para la recuperación, para la obtención de derechos humanos desde los tradicionales a los más recientes, a las formas más recientes. Pero también hay otra sensación, que es esto lo que quiero compartir con vos, que es que quienes de pronto están a favor o son propensos o ven con buenos ojos la cuestión de expandir y de hacerle más espacio a estos derechos, de una suerte de desconocimiento, ignorancia, hasta indiferencia, te diría. Claro, porque depende de los grados de responsabilidades, ¿no? En los gobernantes, en los dueños del poder, es un tema también de económico, ¿no? Uh-huh. No reconocer a los pueblos originarios, pues sería reconocerles las tierras, reconocerles sus derechos económicos. Uh-huh. Del resto de la sociedad, bueno, sabemos que hay un sector, lo que se suele llamar la mayoría silenciosa, que a lo mejor cada tanto puede reaccionar sobre un tema puntual, pero más bien es indiferente. Y bueno, sobre eso hay que seguir alertando, hablando, poniendo el tema a los que pueden hacerlo, los diputados, los senadores, el gobierno, los gobiernos, poner el tema en la agenda para que no solo se lo conozca y se lo debata, sino se avance, ¿no? Pero es muy complicado porque detrás de los reclamos hay intereses muy poderosos. Es así, es cierto. Roberto Tito Cosa, un abrazo, bueno, el afecto de siempre. Igualmente, y para vos, ¿eh? Que sigas muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a cualquiera, o todo el tiempo para ver las estrellas, si es posible con Paloma San Basilio en el trigal. Se me escapó. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí,